8 de la mañana, 11 minutos en todo el país. Esto es La Mosca en la Leche. Te decía antes de irnos a la pausa que tenemos visita. Se trata de Paola Martínez. Ella es abogada y asesora legal de la hidroeléctrica Casa de Piedra, que es un ente muy interesante que ahora, bueno, Paola nos va a contar de qué se trata. Paola, buenos días, bienvenida y gracias por la visita. Bueno, buenos días, Federico. A Paola le mencionamos la semana pasada en ocasión de lo que fue el segundo Congreso de Energías Sustentables de aquí de Bahía Blanca, con organización de la UTN, que tuvo actividades en Colón 80 y también en la sede de la UTN allí en calle Montevideo. Ese día jueves hubo tres paneles y uno de ellos tuvo que ver con Hidroeléctrica Casa de Piedra, donde expuso, aparte de Paola, Gustavo Campetella. Paola, bueno, contanos un poco qué es la Hidroeléctrica Casa de Piedra y qué función cumple. Bien, les cuento qué es Casa de Piedra. Primero, como introducción, la semana pasada estuvimos en el Congreso de Energías Sustentables, que esto a raíz de que hay una necesidad de diversificar la matriz energética, hay una promoción para que se realicen estas formas de producción por medios que armonicen el medio ambiente. Esto ya viene de la gestión anterior, no se trata de un gobierno en particular, que bueno, también durante este gobierno ha habido un decreto que reglamenta la normativa de fomento nacional para la producción de energías renovables con incentivos para los privados. Si esto lo quiere hacer un público, deberá contar con la estructura normativa para ello. Bien, bueno, Casa de Piedra es un organismo de las provincias de La Pampa, Buenos Aires y Río Negro, que se construyó hace muchos años y que nació de un acuerdo de gobernadores, luego fue ratificado por ley. Y la idea era y sigue siendo enmarcarse la construcción dentro del Programa Único de Habilitación de Riegos y Distribución de Caudales del Río Colorado. El fin que tenía la construcción era primordialmente ambiental. Esto, cuando se terminó de construir la presa, después se decidió que genere energía eléctrica. Primero era solo la construcción y después en el 96 se decidió que siga en manos del organismo a través y que produzca energía eléctrica. El objetivo primordial, que esto es lo que lo hace que tenga una naturaleza especial, es que la energía eléctrica es una actividad secundaria. Primero tiene que proteger lo que tiene que ver con el agua. Entonces tiene que cumplir en este orden de prioridades los siguientes objetivos. Primero, agua a las poblaciones. Segundo, riego. Tercero, atenuación de crecidas del río. Y cuarto, la generación de energía. Y ahí, en esta actividad, es donde se inserta en el sector eléctrico que, como hablábamos los otros días, tiene una naturaleza especial, que es el modelo que nos viene de los años 90. Se supone que, a ver, muchas de las represas en el mundo tendrían que funcionar sobre la base de este tipo de parámetros o de estructuras, si se quiere, de prioridades. Y es interesante también porque el caso de Casa de Piedra tampoco es tan, digamos, conocido. Es decir, son tres provincias las que de alguna manera son propietarias o responsables de esto. Y yo no sé, por ahí, concretamente en la provincia de Buenos Aires, qué tanto conocimiento hay siquiera de la existencia de Casa de Piedra. ¿Cómo es eso? Exacto. ¿Que no es conocida? Que no es conocida y que, por otra parte, no hay demasiada información, digamos, en la comunidad de cuál es el tipo de función que tiene un organismo de estas características. Exacto. ¿Y cómo se elabora, digamos, fundamentalmente con las comunidades que dependen de esto para riego, para tener, digamos, el servicio de agua corriente? ¿Cómo se trabaja? Bueno, en realidad la central está entre La Pampa y Río Negro. Sí. Y ahí están trabajando el personal, ¿no? El personal de operaciones, de mantenimiento, que hace todas las tareas de la presa, y los operadores que tienen un trabajo continuo para la operación de la central. Sí. Porque trabaja las 24 horas. Bueno, hay turnos rotativos para los operadores. Los operadores tienen que ser habilitados por el organismo de control, que es el Ente Nacional Regulador de Electricidad. Él es el que habilita a los operadores, ya que se entiende que hay una conexidad entre la instalación y la operación. Es como que hay una simbiosis entre la persona y la estructura, ¿no? La instalación tiene que haber persona idónea para manejarla. Y acá en Bahía está la sede administrativa, donde se encuentra el área administrativa, contable y el área legal. y bueno, yo me encargo de realizar los dictámenes, revisar las resoluciones, hay contrataciones, las administrativas se tienen que hacer a través de los procedimientos de derecho público, esto es ley de obras públicas, ley de contabilidad, porque se rige por el derecho de fondo de La Pampa. Ser un organismo tripartito de las tres provincias, nos regimos por la normativa de La Pampa. Ahí está la sede administrativa en Bahía Blanca y la central entre La Pampa y Río Negro. Son las 8 de la mañana, 16 minutos, esto es La Mosca en la Leche, estamos charlando con Paola Martínez, asesora legal de la hidroeléctrica Casa de Piedra, que, bueno, a ver, teníamos entonces que se fijan estas prioridades. Primero, bueno, el cuidado del recurso, podríamos decirlo, digamos, en términos generales, y posteriormente, digamos, aparece como la opción de la producción, digamos, energética. ¿Qué es lo que pasa cuando, o legalmente, digamos, cuál es la obligación o cómo se trabaja cuando hay, por ejemplo, una crecida y cuando no se puede, digamos, generar electricidad? ¿Qué es lo que se fija ahí como parámetro? No, cuando no se genera energía, está parada la central, no hay generación. Bien. Ese sería el parámetro. Bien, ¿y qué es lo que en todo caso, o cuáles son, digamos, cuál es, digamos, el marco jurídico, el digamos, marco en legal términos que generales, rige, como para que eso funcione de esa forma? ¿Cuáles son las leyes en las que se sostiene el funcionamiento? Bueno, el funcionamiento del ente es un organismo interjurisdiccional que tiene un estatuto. Este estatuto es ratificado por ley de las provincias y ahí establece cuál es el objeto, quiénes son los órganos de administración y dirección del ente, y se fijan los objetivos. Con respecto a las prioridades que vos decías, el tema del agua y del ambiente, nos controla un organismo que se llama COIRCO, que se encuentra acá en Bahía Blanca, que es el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que está formado por las provincias interesadas en la cuenca del Río Colorado. Ellos hacen el control para que este despacho hídrico se haga de acuerdo a estas prioridades, ya que sí o sí se debe cumplir con el cuidado del agua. Este cuidado del agua se entiende que es una función indelegable de las provincias, por eso es que este organismo actúa como brazo ejecutor de las provincias. Podría, capaz que técnicamente no sé si estoy en lo cierto, pero que todo el esquema de funcionamiento de Hidroeléctrica Casa de Piedra en función de sus objetivos y el marco jurídico está sobre una base, si se quiere, de una perspectiva, digamos, de derecho, que es el del acceso a, en este caso, el agua, y no necesariamente una cuestión comercial que tiene que ver con la comercialización, con la venta de la energía producida. Claro, las primeras tres actividades son actividades no onerosas, o sea, no hay remuneración, y con respecto a la generación eléctrica, es remunerativa, porque esto, bueno, ya está dentro del sistema, que este sistema es el vigente desde el año 90, que antes estaba todo a manos del Estado, la generación, la producción y el transporte, como, bueno, otras actividades antes que ocurra lo de la privatización. Luego de los años 90 se reforma el Estado y se divide la generación, el transporte y la distribución, diciendo que la generación es de actividad de interés general y cualquiera lo puede hacer, lo puede hacer un privado. Pero eso sí, tiene que ser regulado, porque el Estado abandona su rol de prestador, empresario y toma el rol de regulador. Claro. Y con respecto al transporte y la distribución, que esto es lo que nosotros tenemos más trato cotidianamente con el distribuidor, el que nos presta el servicio y nosotros abonamos la factura, esto es un monopolio que se entiende que es un monopolio natural. En realidad, natural es el término, porque no es que brota nada de la naturaleza, sino que se dice que es natural porque no es viable económicamente que hayan más de una distribuidora. Entonces tiene que haber exclusividad, monopolio, y el usuario no puede elegir con qué distribuidora tener el servicio. Claro. Entonces el Estado debe ser celosamente contralor de esa situación. Por eso es que en el año 90 se modifica todo el sector eléctrico y se crean CAMMESA, que es la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico, Sociedad Anónima, que es la que realiza las transacciones económicas, la Secretaría de Energía, que es la que fija el precio, y el ENRE, que es el que tutela al usuario. Ahora, uno podría, y esto sí, se acorde, digamos, por mi cuenta, de hacer, digamos, un análisis de todo ese tránsito, para que reparemos en cuánto fue necesario que el Estado, digamos, constituya organismos de control de diversa índole, justamente para controlar algo que antes era una atribución exclusiva. Digo, esto de el famoso ingreso del sector privado a, en este caso, a la producción de energía eléctrica, obliga justamente a la generación de toda esta estructura. Después, sí, es muy debatido, sí, porque se empieza a entender cuáles son las funciones esenciales del Estado. Si hay funciones que las tiene que hacer él por sí mismo, que esto ya entramos en un terreno sociológico, político, económico, o si no lo hace por sí mismo, si puede regular. Esta es la opción que tuvo la política en los años 90 y que necesitaban sí o sí una reforma constitucional, ya que el asesor del gobierno de Menem, si nosotros recordamos que fue Roberto Dromi, él decía, bueno, para poder llevar a cabo toda esta reforma del Estado necesitamos una ley y además tenemos que reformar la Constitución. Entonces es así como en la reforma de la Constitución del año 94 hablamos de usuario. Este término es criticado porque algunos dicen, ¿por qué usuario? Tiene una cuestión mercantilista y los servicios públicos, como es la energía eléctrica, el agua, el gas, son servicios que uno no puede elegir, sino que son servicios necesarios para el ser humano. Sí, es interesantísima la perspectiva porque cuando estamos hablando de energías sustentables o renovables, o pongamos el término que queramos, en realidad ahí se supone una idea, en términos digamos, generales, si se quiere idealizando el tema, de proteger justamente el medio ambiente en función del derecho que tenemos todos de vivir en un mundo que no nos mate, básicamente justamente por los niveles de impacto ambiental de las distintas actividades humanas. Sin embargo, en este sentido, el Estado, que se supone que es el garante del ejercicio de los derechos, se retira favoreciendo justamente el negocio de sectores privados. Me parece que hay una contradicción que es insalvable entre este interés, digamos, común y la cuestión de la participación privada. Pero bueno, es toda una discusión y obviamente por estos días es mucho más intensa por el tipo de esquema de gobierno que tenemos. Por otra parte, también es interesante el tema porque cuando hablamos de hidroeléctrica, habitualmente, por preconcepto, desconocimiento o lo que fuere, no la ponemos en la lista de las posibilidad de generación sustentable. Uh-huh. Suele hablarse de la solar, de la eólica, la mareomotriz, esta que sí, es la otra, pero bueno, la hidroeléctrica. La ley 20.190 que se sancionó el año pasado habla de el régimen este que comentábamos de fomento nacional para la promoción de las energías renovables. Uh-huh. Y hace una clasificación. Dice, son energías renovables la solar, la hidroeléctrica. Pero en el inciso B nos dice que se va a fomentar hasta 50 megawatts. Esto quiere decir que la Ley Nacional de Fomento de Energías Renovables lo que está fomentando es la inversión hasta 50 megawatts de hidroeléctricas. Entonces es como que uno puede pensar, ¿es una disyuntiva? ¿Las de más de 50 no son renovables? Nosotros entendemos que son renovables. Sí, porque depende de muchos factores y entre esos de la potencia y el caudal del curso de agua en sí, el cual digamos, está instalada una hidroeléctrica. En realidad es un campo de debate digamos, interesantísimo. Uh-huh. La cuestión es que bueno, las hidroeléctricas existen, digamos. De hecho, las grandes productoras de energía a lo largo de la historia han sido las de carbón, las hidroeléctricas, las térmicas o las hidroeléctricas. Bueno, aquí tenemos cerquita Casa de Piedra. Una pregunta completamente fuera de esto es si la gente puede ir y conocer. Porque se puede hacer, sí, hay visitas guiadas, se puede. Se puede. Se habría que contactar con la central y con el ingeniero Gustavo Capetela, que es el jefe de Central, y se pueden realizar. Hace un tiempo se realizaban visitas de escuelas, sí, se puede visitar la central porque es público. ¿Y eso se gestiona en la sede administrativa aquí de Bahía Blanca? Y pueden gestionarlo también acá en la sede administrativa de Bahía Blanca. ¿Dónde queda? En Viamonte 936. Viamonte 936, así que bueno, escuelas atentas, a ver si por ahí quieren y tomar conocimiento de primera mano de cómo funciona una hidroeléctrica que tiene además, insistimos con esto porque bueno, es parte digamos del eje constitutivo de su funcionamiento, orden de prioridades, que para cerrar la nota y obviamente Pau agradeciéndote la visita, repetirnos cuáles son en definitiva las prioridades de funcionamiento de esta hidroeléctrica. Bien, el despacho hídrico se debe realizar conforme a estas prioridades. Primero, agua a las poblaciones. Segundo, riego. Y tercero, atenuación de crecidas. Cuarto, generación de energía eléctrica. Clarísimo. Finalmente, ¿cómo estuvo el congreso? Muy lindo, muy lindo. Bien, interesante. Bueno, habían muchas presentaciones de esto de las energías eólicas, que es un momento en el que se está preparando vamos a ver si llegan las inversiones, pero parece ser que, bueno, que hay un cuadro preparado, técnico, que ha presentado muy lindos trabajos. Muchísimas gracias, Pau, por la visita. Gracias, Federico, por invitarme. Paola Martínez, asesora legal de la hidroeléctrica Casa de Piedra, 8 de la mañana, 26 minutos, y a esta hora más o menos siempre tenemos nuestro momento tanguero, Nirusta. Preparen sus pañuelos. Preparemos mucho. Exacto.